Saludos desde el más allá y desde el más acá. Más de uno aprendió a silbar con esto, Quique. Sí, sí, esto lo ponían en las escuelas para que los niños que eran más torpes aprendieran a... Bueno, señores, muy buenas. ¿Qué pasa? Fran Parejo, ¿cuánto tiempo? Una edición más de... ¿Cuánto tiempo? Los podcasts de Fran y Quique, un abrazo, tío. Muy bien, tío, siempre bienvenido. Es un placer. Muy bienvenido todo el mundo. Y señor, más hablar de un tema tan interesante, tío, como es los extraterrestres y todo y tipo otras de conspiraciones. Todo tipo de grandes conspiraciones y de lo mistérico y lo paranormal. Que hemos intentado sintetizar en una hora porque, bueno... Tarea difícil, ¿eh? Que coste, no tarea importa, difícil. No me importa confesarlo que, bueno, ya realmente a mí todos estos temas de la conspiración... Y a mí me flipan. Y lo oculto y tal... Desde chico lo he seguido y sigo estudiando y tal, y bueno, tampoco es, ni lo creo ni lo dejo de creer, pero lo sigo porque hay muchas cosas que realmente tienen razón. Algo hay. Realmente se está invirtiendo la tendencia, como te he contado, y cada vez son más los comentarios de gente que dice que realmente hay gente que no está loca por decir ciertas cosas, y son más los comentarios de la gente que lo cree que los que se meten con los otros diciéndole que están locos, ¿vale? Sí, es verdad, tío, porque todos estos temas hay se que está invirtiendo, tío. Es verdad, antiguamente tú decías, hablaba de la vida extraterrestre y de todo este tipo de temas y de asuntos, de todas estas cuestiones, y automáticamente te colgaban el San Benito y dices, hostia, este está loco, o sea, este tío está loco o se ha drogado. Realmente, o sea, le explico. Ya no, hombre, ya no, tío, ya la gente poco a poco, pero tú te das cuenta de lo que tú has dicho, ¿no? Es verdad, tío, poco a poco ya se está invirtiendo la tendencia, sí, ya señor. La gente parece que, no sé, está hay un poco... Hay algunos pioneros... Está saliendo de... La gente está saliendo del armario de... Hay algunos pioneros y gente que no le ha arriesgado... O sea, no le ha importado arriesgar su reputación por intentar decir lo que ha visto. Y hay millones de casos documentados, sí, sobre encuentros en la primera, segunda fase y tercera fase. Que el que no lo sepa, para explicar, los encuentros en la primera fase sería ver un ovni de lejos. Uh-huh. En la segunda fase sería ver aparcado un ovni. Hostia. Y encuentro en la tercera fase sería tener contacto con los entes que lo tripulan, incluso acceder al interior de una de esas naves. O irte de perolete un domingo con un señor del planeta Marte, ¿no? Que, por ejemplo, cierto... Hay algunos muy simpáticos. Aquí hay un tema que engarza, que no sé si dará tiempo a hablar, de que es la astroarqueología, que uh-huh, en libros clásicos, incluso... bueno, están todas las culturas, pero hablando de nuestra cultura cristiana, el libro de Enoch, ¿vale? Enoch fue, era un tipo que contactado con los ángeles, supuestamente, pero que lo que se describe es que lo llevaron a un carro de fuego, incluso salió fuera de la Tierra y veía el cielo y las estrellas. Una paranoia muy gorda, es tío. Es un relato antiguo contado con palabras básicas de gente de la época de lo que es una abducción. Es verdad, tío, porque eso, claro, se llama astroarqueología. Es que claro, si nos paramos a pensar, realmente la Biblia es el libro que más testimonios tiene muchos testimonios de ovnis, tío. Claro, pasa, yo quería decir, Quique, vamos a hacer, o sea, una cosa, yo no puedo hablar de no sé cuánto tal, es que tú te pones a leer la Biblia y te pones, descendieron los ángeles del cielo en un carro de fuego, dice, a ver, coño, eso escrito por un pescador o por un, yo qué sé, o por un... Hombre, un tío de la época que no comprende la tecnología. Claro, un tío que te cuenta en aquella época lo que estaba viendo y te lo describe con sus palabras, pues, ¿a qué se estaba refiriendo? Coño, un carro de fuego que descendió del cielo. Hombre, coño, será un ovni como una catedral. Si quieres revisar el Génesis, hay dos como pasajes una catedral en el Génesis, que sería uno que dice que, bueno, que en aquel tiempo había gigantes en la Tierra. Ah, sí, y sí, que los Elohim, ¿vale? Que es el término hebreo que se utiliza en el Génesis, serían como los ángeles caídos que se mezclaron con las hijas de los hombres. Ah, sí, que decía, al ver que eran atractivas y se las follaron. Y crearon, se la follaron de gordo a las terráqueas. Y crearon híbridos. Claro, esto claro. Sería un tema muy difícil de desgranar y que se está desgranando ahora, que no me gustaría entrar, sino que lo dejo ahí y tal. Y apunta a otro pasaje donde hay una visita de dos ángeles corpóreos, ¿vale?, a la casa de Lot. Ajá. Y entonces la gente, a verlos tan raros y tan bellos, querían tocarlo, incluso algunos violarlos. ¿Sabes lo que hicieron los ángeles? Salieron cagando, hostia. Sacaron un arma luminosa. Ah, sí. Que cegó a todos. Hostia, fue una manera de decir... Tenían sí, tecnología. Por el culo, eso... Dijeron, que por el culo ni el pelo de una gamba, cuidadito. Eso se describe la Biblia. Entonces, Quique, yo te voy a decir una cosa. Salieron cagando leche de allí, tío, ante tanto mariquita, claro, tío. Estaba allí lleno de maricones. Me voy de aquí antes de que me enculen, claro. Yo realmente, claro, yo te iba a decir una cosa, si quieres tú, ve hablando y tal, y yo aporto lo que sea, porque yo en este tema me pierdo, porque... Pero no te lo tomes tan serio, tío, te veo muy serio, sí, estás, ¿no? Estás en plan JL ahí, estás en plan José Luis de mundodesconocido.com. Era... No, tío, vamos a darle esto un poco nuestro tono, bueno, nuestro mira, tono vamos, personal, mira. No se puede a hacer... tomar por culo. Que sí, tío, no puede ser esto tan serio, por Dios, que esto no es un juicio, esto no es un juicio. A ver, esto no es un juicio sumario, ¿vale? Bueno, ya está, bueno, pues adoptaré mi registro de Fran y Quique, ya está. No, claro, tío, ya está. Bueno, la pregunta, volviendo al tema de este podcast, ¿vale? Sí. La vida extraterrestre y otros grandes, y otras grandes conspiraciones. Sí. Volviendo a este tema, la gran pregunta del millón de dólares. Sí. ¿existe vida extraterrestre o no existe vida extraterrestre? ¿Tú qué opinas? Personalmente pienso que pensar lo contrario de que no existe es realmente absurdo. Es que desafía el sentido común, pero es que con creces. Es que está claro. A ver, ¿cuántas galaxias existen demostradas científicamente? Ese argumento está más que manido. Hay no sé cuántos millones pero dilo, de galaxias dilo. Con es que estrellas. Es que la gente se cree que el mundo empieza y acaba en Torrelavega. El universo es muy grande, hostia. Es que encima no solamente... Es que es infinito. Es que no me quiero meter en temas de física teórica, porque es que ya no solamente las galaxias son muchísimas de miles de millones. Mira, es que sino es que encima el universo este puede que no sea único, sino que haya muchos universos dentro de un omniverso. Y que todo encima, esto está y que apoyado encima, por fórmulas matemáticas. Y que encima hay... En otros universos puede haber otras formas, otras constantes, otras claro, constantes no, universales que generen otra forma de vida, que no por no comprenderlas tú, ¿vale? No quiere decir que no sean reales. Claro, claro. Pero que la vida en este universo existe en otra, pero de evidentemente, gordo. De gordo, pero por si supuesto. Es que, pero si es que está todo plagado de pruebas, tío. La misma astrología... Pero si está claro, coño. Si ya los lo decía... indios Hopi describen si la gente que venía volando que lo instruía. En todas los, las... Claro. Los Dogón. Apuntad, señores, lo los de... Los Dogón. Los Dogón, el misterio de Dogón y su relación con Orión, que sabían que era un sistema solar ternario en el de tres soles. En el y Sirio C africano. Se descubrió a principios de los 90, se descubrió que eran tres soles. Ah, ¿y no se ven los tres soles? Pues no, capullo, porque con los modernos telescopios sí, pero con los antiguos, el fulgor de la estrella más grande disipa el de la más chica y te parece que el destello proviene de lo mismo. En fin, ¿vale? hay muchas pistas, tío. Hay muchas cosas que te hacen darte capullo, cuenta. Capullo. Hay muchas, claro, es que está claro. El que intente negarlo, tío, es porque realmente le asusta el tema. Es que esa es la verdad. Está, hay mucha gente que lo niega. Hay grabado antiguo. Hay mucha gente que lo niega y que lo desmonta, tío, por el mero hecho de sentirse más poderoso riéndose de este tema, cuando es algo muy serio. Es que, tío, esto es no que es... eso sería, dentro de la conspiración, el fenómeno del debunking, ¿vale? Porque hay dos hay dos sistemas para que la gente no se entere de esto. Uno sería el cover-up, que sería el encubrimiento. Eso es. ¿Vale? Por ejemplo, el OVNI de Galicia, que fue muy famoso y dijeron, no, esto es... Hay un vídeo guapísimo de un ovni que graban unos pesqueros en Galicia. OVNI en Galicia, lo vais a ver. Tú lo pones en YouTube y te sale. Pones OVNIs decía, no, en Galicia. Esto era publicidad viral. Vale, al final han pasado los meses y dices, ¿qué coño anunciaba esto? ¿Dónde está el anuncio? ¿Qué anunciaba? ¿Un juguete nuevo? Eso es el cover-up. No, esto era... No, esto se ha estrellado algo. No, eso era... una alucinación colectiva del pueblo. Sí, es que se habían drogado los pescadores y vieron ovnis. Y otra forma de encubrirlo es el fenómeno del debunking, que quiere decir que eso el es lo contrario. Eso es lo contrario. Eso es la gentuza, la peñuza de mierda, tío, que se dedica a ridiculizar sistemática y automáticamente a toda persona que se atreve a defender en público la teoría de la existencia de vida inteligente fuera de este planeta. Que también habría que preguntarse si hay vida dentro de este planeta. Si hay vida inteligente dentro de este planeta. No, pero cosa que yo a veces dudo. Incluso no exactamente humana. Lo cual entraríamos al tema de los intraterrestres. De los intraterrestres. Mira que subiera extraterrestres dentro de la Tierra viviendo. Y hostia, eso es muy fuerte, ¿eh? Yo sé, ese tema es muy fuerte. Esa teoría cobra cada vez más peso. Está muy denostada. Está muy denostada, porque la verdad es que hay que tener los huevos como, vamos, hay que tener los huevos como el caballo de Espartero para atreverse a reconocer o para atreverse a apostar por el hecho de que la Tierra es posible que esté hueca. Que hay gente que cada vez habla Mira, más de esta conspiranoia. A mí esto me pareció una gilipollez, tío, pero hace poco, viendo fotos de... Ingeniosa palabra, por cierto, que seguramente se repetirá muchas veces a lo largo de este podcast. ¿Cuál y era? La conspiranoia. Es una mezcla entre conspiración y paranoia. Sí, pero es que... La conspiranoia, la teoría de la conspiranoia. Pero es que lo que pasa es que la conspiranoia... Esto ya es despreciativo, ya de por sí es despreciativo. Lo definía cierta persona... Porque ya esto no se aplica a los extraterrestres, sino, por ejemplo, a la manipulación de las masas que se hacen desde los gobiernos, que ahora mismo es clarísimo a través de la televisión y pero la crisis. Es evidente la manipulación por parte de los gobiernos. Eso es un tema que se merece 28 pares de podcast. Entonces, la conspiranoia, es que hay gente es que la define ya como es la inteligencia mínima que tienes que tener para sobrevivir en un mundo dominado por cabrones. Totalmente dominado por cabrones. Es que estamos gobernados y totalmente dominados por hijos de puta, que lo único que quieren es el mal más absoluto. Ya lo bueno, dice. ¿Quieres hablar de extraterrestres, de la Tierra sí, hueca de todo, o de la oligarquía que domina de en la todo, mundial? De todo esto, de todo esto. Es que todo forma parte de lo mismo, tío. Todo forma parte de una gran mentira, una gran trola que nos han metido en la cabeza desde chicos, tío, para que no nos atrevamos más, a ir más en allá. En este podcast no podré hablar de dónde llega la cadena de mentiras. Bueno, ya, claro, es que las mentiras son tan grandes, tío, tan gordas, que es que de verdad, o sea, llega un momento que dice, o sea, dicen alguna verdad, tío, desde los canales oficiales de comunicación y de medios de comunicación públicos, alguna vez dicen algo que sea verdad, tío, porque es que es todo mentira. Es que te paras a pensar, hacer un análisis serio de lo que oyes por los telediarios y en la prensa, y dices, tío, es que está todo manipulado y es todo una puta mentira. Entonces, claro, llega a esa conclusión, tío. Y el tema más flagrante es lo de los extraterrestres. Evidentemente que existe vida extraterrestre. Otra cosa es que yo haya tenido una experiencia en primer ¿cómo se llama eso? En la primera fase sería verlo de yo lejos. No he tenido ninguna, que yo no la haya tenido no significa que no estén de alguna forma por ahí. Ahora mismo actualmente con las modernas tecnologías, ¿vale? Que yo no he visto ovni. Ahora mismo todo el mundo tiene una cámara encima. Yo no he visto ovni, pero conozco gente muy seria, y me estoy acordando desde aquí de mi gran amigo Alberto Villanueva, que me contó, tío, un hombre muy serio, que jamás hace broma, nunca hace broma, y me contó muy serio, tío, una experiencia acojonante de un ovni que se les puso a un par de amigos suyos y a él. Se les puso encima de la cabeza, tío. ¿En el campo? En el campo, a campo abierto, tío, en plena noche, que se hizo de día. Además, me contó que se hizo de día, de la luz que echaba tío. Gran, digamos, fenómeno ovni. Acompañado al ovni nocturno, sí, ¿no? Sí, que eso se hace el fulgor de día. Que se hace se de día. Se recogen relatos bíblicos. En plena noche, claro, tío. Y también asociado. ¿Dónde se recoge eso? En la Epifanía de los Reyes Magos. En la Epifanía de los Reyes Magos, hostia, qué fuerte. Se recoge un fulgor de esto y, claro, es que para y se quedó el tiempo como paralizado. Está ahí escrito. Claro, es que tú párate a pensarlo. Lo que dice la Biblia, lo de la estrella de Belén que guió, además, qué clase de estrella brillaba durante el día, tío. Hombre, sobre ese tema que brillaba durante el día y iba guiando sobre a los ese reyes. Tema de que fuera un ovni la estrella de Belén es un tema que no me querría meter, Quique, porque bueno, es muy pantanoso. Tampoco creo que nos denuncie si es mentira, porque total JJ yo también Benítez sostenía que sí, pero bueno, JJ explica, Benítez ha perdido mucha credibilidad actualmente. No, simplemente se ha quedado obsoleto. Sí tiene credibilidad. Pero es que hizo una gran cagada. JJ Benítez, yo desde aquí tengo que decir que soy muy fan suyo. Siempre me ha gustado mucho leerle, porque además considero que es un excelente literato. Pero el problema que tiene JJ Benítez, aparte de que está muy flipado, porque es un tío que está flipadísimo y le puede el entusiasmo, le puede a veces demasiado. El problema de JJ Benítez es que hizo una gran cagada, tío. Y es que emitió un vídeo falsificado, que él lo emitió diciendo que era el auténtico. En su programa Planeta Encantado emitió un vídeo de imágenes de ruinas lunares, de ruinas en la luna, ¿vale? Supuestamente que grabada. Yo pienso que las hay. No, yo estoy seguro de que las y hay. Otra NASA, cosa es, había visto tu vídeo del filtrado de imágenes. Sí, pero vamos a ver. Tú lo que no puedes hacer es engañar a la gente poniendo un vídeo diciendo que es un vídeo real, que te ha pasado un contacto puro, un alto militar, un alto cargo que trabajaba en la NASA. Pusieron imágenes de la luna, pero imágenes de la luna, pero si está hecho en una son de verdad, y lo dijeron, no, están hechos por ordenador, por lo tanto es falso. Esto es el fenómeno de debunking. Dice, a ver, era mentira, por tanto tu mente te conduce a pensar que todo lo que la posibilidad de ruinas lunares es mentira, venga de donde venga. Claro, luego entonces tú estás totalmente de acuerdo, volviendo al tema. Fenómeno del debunking. Totalmente de acuerdo con que existen los extraterrestres. Lo que te iba a decir, tío, ahora que todo el mundo lleva una cámara encima, sí, los vídeos de ovni, poner ovni o UFO en Google. Es que hay millones. Cientos de miles de vídeos. Pero sí que voy a explicar, claro, por ejemplo. Mira, con que uno sea verdad. Pero es que escúchame. Si se es que están dejando ver cada vez más. Por ejemplo, en Taiwán en 2012. Sí. Grabaron en un rascacielos unos fuegos artificiales. Y la gente grabó el edificio con los fuegos artificiales. Por detrás hacía un ovni sus evoluciones al mismo tiempo de las campanadas. Toma ya. Y el mismo ovni desde un montón de cámaras diferentes y ángulos distintos. Pero, tío, no está trucado. Escúchame, hijo. Esta puta es la pregunta de decir, oye, pero ¿qué se dejan ver adrede? Pero ¿y qué me dice de eso? O se dejaban ver y antes igual, pero no se grababan porque no había tanta cámara. Posiblemente. No se sabe tampoco. Posiblemente, porque a lo mejor. ¿Y si ahora qué cámara ellos lo saben? ¿Qué se dejan ver adrede? ¿Para qué? Pero es que esa es la gran pregunta. ¿Desde cuánto tiempo hace que llevan ahí, tío? Pues probablemente sean más antiguos en la planeta Tierra que incluso nosotros, la humanidad. Porque me cago en la leche, puta. Ver, es que llevan, llevan ahí desde toda la puta vida. O sea, es que hay una cosa que la gente no sabe, que es la historia, que está muy de moda y que no es ninguna gilipollez. Que se trata de la historia de los Anunnaki, ¿vale? Que recomiendo. Esto está relacionado con la exopolítica, que ahora hablaremos de lo que es la exopolítica. No exactamente, esto sigue siendo astroecología. Es que hay un. Dice, ¿cuánto tiempo llevan aquí? Vamos a ver, señores. La Biblia recoge y la mitología griega recoge, en realidad, los textos sagrados o las historias que recogieron una civilización de 4.000 y pico años de antigüedad, que son los sumerios, que vivieron por la zona del Golfo Pérsico y en Irak. Correcto. Y más zonas, ¿vale? Que hablan en unas tablillas en la escritura cuneiforme, que eso en primero de Búsqueda, la escritura cuneiforme, y no te dicen más nada de lo que es. Es verdad. Ni lo sofisticado que es el lenguaje, que es súper complicado. De la escritura cuneiforme. Súper complicado y tal, y te describe la historia de unos seres que vinieron hace 450.000 años de antigüedad. 450.000 años. Que te explican que vienen de un planeta que se llama Nibiru, que tiene una órbita elíptica a través del Sol, de forma que no es circular. El planeta Nibiru. Y que pasa en momentos cerca del Sol y luego muy lejos. Tiene también una cierta, o sea, perdona, escúchame, energía interna. Escúchame, no te enrolles, tío. Vamos al grano. Entonces, estaríamos hablando, según esto, de unos seres que vinieron aquí con la finalidad de extraer oro, ¿vale? Extraer oro. Con la finalidad de salvar la atmósfera de su planeta. Por ese oro. Sí, haciendo un. espolvoreando partículas de polvo en suspensión, ¿vale? Con el cipote, para no perder, vale, pero, calor. Sería un efecto invernadero buscado de propósito. Vale, pero... No te voy a explicar las guerras sucesorias que hubo en ese planeta, que las describen y vinieron aquí, ¿vale? Entonces, el trabajo en las minas se le hizo muy pesado, esto es muy largo. Sí. Y entonces, uno de los... el sublíder, que sería el hermanastro... Bueno, vale, vale. El hermanastro del un marciano. Dijo, bueno, tengo la solución. Dice, la criatura que nos puede sacar del... Porque los mineros decían, somos científicos astronautas, no venimos aquí, estamos hasta la polla. Claro. Por esto, muy importante. Los Anunnaki vivían cientos de miles de años, ¿vale? ¿Por qué? Porque depende también de tu planeta donde vivas, el tiempo que tarde en darle las vueltas al sol. Ah, ¿vale? Genial, genial. Al tú estás más cerca, vives menos, se supone, ¿no? Pero bueno. ¿Qué cosa? Entonces, ellos tienen, son muy longevos. Sí. Por eso los antiguos dioses de la Biblia... porque en la Biblia se habla de dioses. Oye, escúchame, pero es que eso te iba a decir, un momentito. Ya ves, en el Jehová, antiguo, escucha, es una mezcla muy rara. Escúchame, ya ves, Jehová, escúchame, Azazel. Mamón, escúchame. Azazel, que dice en el Antiguo Testamento, sí, tío, cuando habla de los primeros, de los descendientes, de no sé qué tal, habla, tío, de gente como Matusalén. Coño, todo el mundo dice, ah, más viejo que Matusalén. Vale, Matusalén vivió 700 y pico años. Te lo voy a explicar por qué. Entonces, el Enki este, pero, dijo, a ver, bueno, ¿qué, para qué la mina... ¿qué clase de ser humano, qué clase de ser humano, vale, puede vivir 700 y pico para años? Anunnaki, ¿de dónde dijeron, viene eso? Para, ¿de dónde esto viene se eso? Explica en tablillas sumerias de 4.000 años de antigüedad, que tradujo un tío que se llama Zecharia Sitchin en su obra Crónicas de la Tierra, que tiene 7 libros. ¿7 libros? 8. El primero de los cuales es Crónicas de la Tierra. Luego está Códigos Cósmicos, Libro Perdido de Enki, el Génesis Revisado, y de memoria ahora mismo no me acuerdo. Bueno, vale, igual. Entonces, estaban esto, aquí y decían, esto no es un ¿qué es lo que hacemos? Dice, bueno, Enki, que era un experto genetista, dice, la criatura que nos saca del apuro existe. Y entonces se supone que eran los neandertales, que por eso desaparecieron, hizo un híbrido entre neandertales y anunnakis, ¿vale? Que el aspecto, se duda si tiene aspecto reptiliano, que esto no vamos a entrar... o humano. Yo creo que era humano, ¿vale? O sea, que hicieron... En contra de muchos investigadores. Que hicieron ahí unos seres híbridos, que éramos nosotros. A imagen y semejanza de ellos. ¿Te suena la expresión? Hombre, de la Biblia, claro. Esto se explica en textos sumerios más antiguos que la Biblia. Qué fuerte, tío, qué fuerte. Entonces... La Biblia realmente sería una revisión escrita, una revisión, una actualización, una puesta al día de los antiguos mitos sumerios. Tergiversada y manipulada para confundirse. Es un texto hermético. Qué cosa. De forma, por ejemplo, tú y yo de vez en cuando decimos chistes como el vale, o el no sé qué... que solo entendemos nosotros. Tú y yo, claro, tenemos chistes privados de cosas que hemos vivido. Hay veces tú y yo que decimos cosas en los podcasts que solamente entendemos, claro, él y yo, la profundidad del tema, porque son cosas que hemos vivido, se, claro, que claro, no se puede contar, ¿vale? Lógicamente. Algunas no se pueden contar. Entonces, de los guarras o de los antiguos que son. Entonces, lo de las tablillas sumerias. Entonces, lo de salir, que Dios nos creó de barro, ellos crearon, lógicamente, hicieron un experimento genético y se dicen que algunos probetas o no sé qué eran unos instrumentos de barro, ¿vale? Ah, se cuentan los textos sumerios. Ahí viene lo del barro. Que por cierto, al final, lo que hicieron. Pero es muy fuerte. Es que los Anunnaki, esto ya nos llevaría al tema de la involución del ser humano, porque si descendemos del mono, no cuadra que seamos más evolucionados. Lo primero, tenemos un cromosoma menos. ¿Eso lo sabía? ¿Que el mono? ¿Sabías que tenemos un cromosoma menos? No lo sé. ¿Cómo la evolución hace desaparecer un cromosoma? Hombre, mi rabo es parecido al del mono. Te digo por qué. El 2 y el 3 están fusionados. Y se fusionó por ingeniería genética. Esto es otra ocultación. O sea que los seres humanos actuales, según esta teoría, seríamos el resultado de un cruce genético. O sea, seríamos el resultado de una mesa. De una mesa de operaciones. Entre seres de nivel avanzado que vinieron a explotar la Tierra de forma minera. Y los neandertales. Entonces, hicieron una primera raza. Que por cierto, lo hizo el genetista del hermanastro, pero el líder de los Anunnaki no estaba de acuerdo con los humanos, les tocaba la polla. Ah, sí. Y los pusieron a currar, ¿vale? Los primeros seres, por lo visto, eran muy torpes. Uh-huh. Eran tipo neandertal. Pero luego lo hicieron mucho mejores. Sí. Y bueno, los tuvieron de esclavos, básicamente. Y su primera generación vivía 1000 años. Claro, de ahí o viene mucho que, años. De ahí viene que los primeros hombres de la Biblia, como Adán Matusalén... vivió cientos de años. Qué lo fuerte. Dice la Biblia. Y es verdad, lo dice la Biblia. Escúchame, ¿y la Iglesia, tío? ¿Por qué no se ha posicionado al respecto y lo ha aclarado? ¿Qué dice la Iglesia para justificar que los primeros hombres como Matusalén vivían pues 700 años? No quiero decir quién, pero yo conozco un sacerdote, porque me toca por pariente, y dice que eso no lo puedo yo analizar ni interpretar, porque tengo que saber semítica para interpretar eso. ¿Semítica? Yo pienso que un mojón olivarero. Claro que, un mojón olivarero. Que lo puede interpretar. Señores, os voy a explicar por qué. Precisamente todo esto enlaza con teorías como de genetistas como Lloyd Pike, ¿vale? Que pone de manifiesto cosas que no tienen explicación, tío, a través del darwinismo, como por ejemplo perder un cromosoma, que los monos tengan mucho pelo en la espalda y poco en el pecho, y nosotros tenemos en el pecho y la espalda cero, y nos quemamos, que los animales cicatrizan rápidamente, y tú te rajas la carne y eso se raja, y para cerrártelo te tienen que coser. y un montón de cosas que no son evolución, sino que son involución, así. Estamos esto mal no es hecho, normal, claro, o sea, no está ni siquiera, no está ni adaptado a este planeta máquina, al sol que hay, ¿qué pasa aquí? Estamos, sí, es verdad, tenemos. Y entonces dice, no, pero ¿y Darwin qué? Mire ustedes, Darwin era un tío vinculado a sociedades secretas y por tanto interesado en control mental de la población, que nació hace miles de siglos. Es que ahora mismo hay muchos más medios y un tío que haya estudiado con la información que hay, señores, vosotros podéis pensar por vosotros mismos, que es lo que la gente no alcanza a pensar, que esto forma parte de la manipulación de las masas. Es que verdad. Tú con la cultura que tienes y el internet y todo eso, que no lo tenía Darwin ni nadie, claro, tú puedes llegar a conclusiones mucho más avanzadas, sí, porque también, que en el siglo XIX. Tú no puedes tomar, claro, como dos malos del siglo XIX. Claro, es absurdo, tío. Eso es una, eso es un paso atrás. Eso, además, es, que una, hecho, eso que... es un virus mental que te mete la élite, tío. Sí, el, sí, los que sí, te quieren sí, dominar para que tú, escucha, no evoluciones. ¿Tú escucha, no entiendes? Mamón, escucha, sí, una pregunta. Me voy a callar ya. No, no, escucha, pero si estás diciendo, estás hablando de puta madre, me encanta todo lo que estás diciendo. Además, tiene sentido, que es lo peor de todo. Que claro, si te paras a pensar y dices, hijo puta, es que tiene sentido. Hay podcasteros que critican esto para cachondearse de estas ideas, pero hay que ser consecuente con nosotros mismos y por dar pábulo al populacho iletrado, ¿vale? Y inculto, no merece la pena. Entonces, ¿qué, claro, es lo que qué es lo que pasó un momento con los humanos? Pues los humanos los tuvieron de esclavos de gordo. Sí. Y luego además los pusieron a servir. Claro. Luego se fue de las manos y los Anunnaki empezaron a tener hijos con humanas. Se le fue porque la... estaban buenas. Porque estaban buenas. Donde surgieron tíos de especiales poderes, ¿vale? Sí, porque ellos viven más años y son más fuertes y más altos. Y ahí surgen los supuestos héroes mitológicos, que es mitad mezcla. Mitad hombre, mitad dios. Dios. Porque tú a esos tíos los tomabas por dioses. Qué grande, tío. Y se mezclaban con la peña. Y hay ciudades... La verdad es que están en todo, están en todas las los tradiciones. Héroes. Los héroes están en mi todas... Mi padre era un dios, claro. Coño, se verdad, folló tío. A mi, un extraterrestre superpoderoso y avanzado se folló a mi madre. Con un, ¿sabes?, super nabo. Puede pasar en las mejores familias. Tío, un pedazo de nabo y superpoderoso y se folló a una humana. Efectivamente. Qué cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Qué cosa. Un momento que en Lin dice que se le fue de las manos, los humanos crecieron que te cagas. Por escúchame, visto, por visto tenía un deseo sexual muy fuerte, que esto me gustaría decirlo, un apunte que le va a encantar a tu alumno. Claro, a ver, ilústranos. El celo de todos los mamíferos es por temporada. De hecho, el que esté relacionado con la cinegética sabe que existe la berrea por octubre. Sí, claro. Que van ahí... Sí, es verdad. Con y los ciervos están cachondos. ¿Por qué perdidos? Están cachondos? Porque las hembras están cachondas. Claro. Sin embargo... Y les huele el toto. Nosotros, los humanos, toto, tío, estamos cachondos todo el año. ¿Por qué un tío está cachondo todo el año? Porque hay hembras en celo todo el año. Y tú los hueles, las feromonas. A ti te ponen cachondo, claro, las tías. Claro. Todo el año. Claro, tío. Qué gran lección, ¿cómo, coño? ¿Cómo es posible? Estás dando una gran lección de... ¿Cómo es posible que el mamífero sea el único humano? ¿Qué evolución es esa? ¿Por qué? No se explica. ¿Entiendes? No se explica. Entonces, por lo visto, se fue de las manos el tema y aprovechó que los conocimientos astronómicos, el Lil, que era el jefe de la misión en la Tierra en ese momento... Y dice, bueno, va a haber un diluvio porque va a haber una catástrofe cósmica. No se discute si era diluvio, un meteorito el diluvio o una universal, tormenta solar. Esto, volvemos a la dijeron, Biblia. Está todo en la Biblia. Que se vamos a, no le digamos nada a los humanos, que se mueran todos y empezamos de cero. Claro. Y abandonaron la Tierra con sus naves, pero Enki le dijo a un humano, a pesar de una promesa que mantuvo, porque él en un Sanedrín que tuvieron y tal, dijo que no quería... Y prometió que no se le iba a decir a ningún humano. Pero hizo una trampa y a un héroe, que era semi-humano, a través de diciéndolo a una pared y el otro estando aparte, y él se quedó libre en conciencia, le dijo, construye un arca, ¿vale?, que se avecinan tiempos chungos, y guarda esto, esto y esto para poder empezar de nuevo. ¡Qué fuerte! En los textos sumerios, el mito de Noé se le llama como en la historia de Thiusudra, ¿vale? Thiusudra. Y Thiusudra, que era el equivalente a Noé en la Biblia, qué guay, era un héroe, efectivamente, era híbrido también, ¿no? ¡Qué paranoia! Y entonces cuando, ¡qué paja mental! Claro, cuando volvieron, esto se describe en los... Bueno, y luego se describe... ¿Cómo pasaron a Egipto? Bueno, pues el que dude de esto que está diciendo Frank, que lee los libros de Zacarías Sitchin. Los libros sumerios, coño, que busque la información buscar de las crónicas, tablillas. Crónicas de la Tierra. Claro. ¿Vale? Bueno, tío, una pregunta. Bueno, entonces... es más, y los Anunnaki, ¿sabes lo que nos dejaron? ¿Qué nos dejaron? Como su sol. Tú, una deuda de... Como su sol. Una deuda de la hostia. Como ellos están dando a su planeta una vuelta a esos 3.600 años, ellos tienen instauraron el sistema sexagesimal. Sí. Fíjate que nosotros no es mucho más fácil contar en base 10, porque tenemos 10 sí, dedos. Claro. 10, 20, 30, 40, 50. Ahora... Los segundos de 12 en 12, ¿cuántos son 58 minutos? ¿Cuántos segundos son 58 minutos? Te vuelves loco. Dividir en base sexagesimal es de loco. Sí, es verdad. Es ¿por qué? Es complicado. Herencia de los dioses sumerios. Herencia Anunnaki. Eso es. Qué cosas, tío. Hay mucho. Eso, oye, te lo explico muy bien en códigos cósmicos. Una pregunta, y tío, lo dejo ahí para el que quiere investigar en este tema, que sepa hasta qué punto del sistema sexagesimal y muchas cosas sí, nos dejaron ellos. Por ejemplo, un SAR. ¿Tú sabes lo que es un SAR? No, tío, ¿qué es un SAR? Un SAR, lo que tarda. Un SAR era un vídeo que tenía. 3.600 años. Era un VHS. Una que vuelta. Antiguo, era un SAR. Una vuelta de Nibiru alrededor del Sol. ¿Por qué tenía los sumerios una palabra como SAR? ¿Qué utilidad tiene? ¿Quién le ha enseñado eso? Entonces hay gente que dice, no, es que esos son mitos. Pero si es que está, coño, que está ahí, que están los textos sumerios. Es que si nos vamos a los incas, a no sé qué, también hay intervención, tío. Es verdad, tío, hay que documentarse, hay que documentarse. Antes de reírse de todo esto, hay que documentarse. A lo mejor la gente dejaría de reírse si, no sé, si tuviera un poquito más de cultura y la mente un poco más abierta. Pero tu mente lo rechaza porque choca frontalmente con lo que te han enseñado en el sistema educativo, que te enseña... Mire usted, Darwin dijo esto en el siglo XIX, y esto, usted no se salga ni un pelo de esto. Y dice, oiga... Que le mete una hostia, hay un tío que se llama Joyce Pye, que es experto genetista, que lo que dice es muy sensato, es que, es que él aboga perfectamente por la manipulación genética del ser humano, que no se explica por la evolución, que es que es ciencia. Usted que me dice que... Es que si no, típico argumento de... Si no se explica científicamente... No me vale. Que la ciencia sería la nueva fe del siglo XX. Eso, si no es científico... A ver, que los científicos también se equivocan y que la ciencia avanza, señor. Claro, se lo toma usted como un dogma cada postulado científico. No, porque esto, tío, es que volvemos a la misma intransigencia de siempre, ¿no? De los que están en el poder, tío. Si a mí no me gusta lo que dice o sospecho que lo que estás diciendo me puede a mí resultar perjudicial, claro, te quemo en una hoguera y digo que eso es una blasfemia, ¿no? Y ya. Entonces, está, tío. Fijaros que el sistema Anunnaki, porque claro, los antiguos dioses a la gente la tenían como verdaderos esclavos y los tenían a su servicio. Pues de algún modo, la gente que gobierna el mundo adopta ese sistema. No es verdad, tío, es verdad, es verdad, es verdad. Escúchame, volvemos a otra... Para que un montón de peñas... Volvemos a lo de las grandes conspiraciones. Otra gran conspiración, aparte de lo de la vida extraterrestre y que está vinculado directamente con esto, es lo de la oligarquía. Como dice JL en mundodesconocido.com, la oligarquía mundial. Claro, tío, que estamos gobernados desde la sombra por una serie de hijos de puta, y no me refiero a los políticos, que ya de por sí son unos hijos de puta, sino por otros hijos de puta aún más grandes que estos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque los políticos están ahí para tú cagarte en sus muertos cuando dan problemas. Pero claro, hay otros que manejan son títeres, realmente... Son títeres. Imaginaros, la gente le parece, sí, hombre, eso es mentira. Imaginaros que tenéis tanto poder y tanto dinero que la única forma de conservarlo es hacerlo en la sombra. Porque si alguien se entera de lo que tú estás haciendo, se revuelve contra ti. Claro. Es una técnica diabólica. El éxito del diablo es hacer pensar a la gente que no existe. Y sin embargo, ahí está. Y no quiero decir que sea el diablo exactamente personificado. Sí, no, no, sino mala hostia, mala baba, tío. Que seré... puede que exista. Sí, bueno. No se sabe. Pero la hermandad sería eso, ¿no? Utiliza esas técnicas, intenta mantenerte en la ignorancia. Claro. ¿Vale? Para que tú no sepas de lo que te tienes que defender. Claro, claro. Sería como Matrix. Cuando la gente no sabía que existía Matrix y piensa que toda la simulación que es real, es bonito, no que sabe todo... frente a qué revelarse. Claro, no claro. Se puede relevar porque no comprende que es mentira. Claro, con lo cual tú, si, o sea, ¿qué prefieres? ¿Vivir en la ignorancia y asumir que todo lo que te cuentan, la verdad oficial es la única que hay? ¿O prefieres aceptar que hay cosas que aunque no te gusten pueden ser verdad? No sé, mientras haya langostinos tigre de San Lucas, tío. Realmente. Y manzanilla de San Lucas. Y mientras haya dinero para gastárselo en fulana y... Y tartar de atún. Claro, tío, ahí está. Tartar de atún. Y boletus. Y tartas de chocolate. Bien, tío, esto me lleva una cosa. Escúchame. No, ahora seguimos con el rollo de las conspiraciones. Hablando del tema de los extraterrestres y si realmente están entre nosotros o no... ¿Vale? Es que puede que los Anunnaki fueran una raza, pero puede que haya más, chaval. Pueden venir otra. Puede que haya más. De la misma forma que realmente en este mundo, tío, hay blancos, hay negros, hay asiáticos, hay judíos, hay... En fin, tío. Es más, hay contactados que hablan de que existen 22 tipos básicos de raza extraterrestre. De raza extraterrestre. Hay dos fundamentales. ¿Quién sabe? Bueno, yo quería una... Hay dos fundamentales. ¿Te explicas cuáles son? Los grises. Un momento, no. La gente que habla de los grises. Los hombrecillos verdes. Vamos a meter a la gente en el tema y el que quiera, a partir de estos datos, que investigue. Las dos razas básicas son la de aspecto humano, que también proviene de la felina, lo cual nos lleva al tema de los Thundercats, fíjate. Los Thundercats, Thundercats. Y la raza reptiliana. Gran serie, los Thundercats. Reptiliana, serían como los de V, literalmente. Lagarto. Como los de V. Reptiles. Y no se pueden ni ver, porque bueno, mientras que los humanos tenían por lo visto mundos de tipo, no sé, en equilibrio, tal, armónico, y se basan en los sentimientos, los reptilianos, como son de sangre fría, fíjate... que se habla de matar a sangre fría. Que sí, es como la, de ahí viene la expresión. Es como la de los lagartos. Claro, matar a sangre fría. No tienes sentimiento ni compasión, que es lo mismo que una psicopatía. Claro. Simplemente es la hegemonía y el estar tú bien y tú no tienes empatía con los demás, que es una cosa que nos caracteriza al humano. Sí. A mí me da pena de la gente y claro, yo quiero a, mí también, a la gente. Tío. Claro, yo quiero el máximo bien posible para el máximo número de personas. Sin embargo, un reptiliano no le gustaría eso. Son las dos razas básicas. O sea, que estamos hablando de raza reptiliana y raza... Y la humana. Humana. El aspecto humanoide. O de aspecto humanoide. Porque puede haber humanoides más estilizados que nosotros y más altos y más fuertes, ¿vale? Vale, y otros más feos. Oye, el típico alienígena este que te pinta, el área 51 y no sé qué. Los grises se definen como un subtipo. Sí. De los reptilianos, que se dice, según algunos que tienen manejo de información, que sería una raza dominada por los reptilianos, de forma que, o sea, son como... a base de modificación genética, han perdido su capacidad de procrear y se están degenerando. y que solamente pueden nacer ya mediante reproducción genética en probeta, y que los tienen como esclavos los propios reptilianos. O sea, que son la escoria, también hay la escoria del sistema, ¿no? Básicamente. De la escoria alienígena. O sea, que también existe el clasicismo, también existe en la raza alienígena. Siempre ha existido y siempre existirá. Qué fuerte. Oye, escúchame, volviendo a uno de los temas que quería yo hablar de esto en este podcast, lo de los alienígenas, tío, el tema de humo. El tema de los humitas. Ahora mismo tú sabes lo que es más que humo que yo y puedes explicar muy bien la historia, que te has empapado perfectamente de los... Es que esto mola mucho, tío. Esto mola mucho porque, claro, yo he escuchado, me he zampado ya un montón de podcast de otros programas. Humitas es un tema antiguo, se puso de moda, pero sí, jamás dejó de estar de moda. Bueno, digamos, resumiendo un poco el tema, que hubo una época, ¿no?, en la que incluso llegó a España este tema, tío, de una supuesta civilización de que procedían del planeta Humo, de extraterrestres, que ellos decían que venían del planeta Humo, y empezaron a escribir cartas. A diferentes personas, a diferentes contactados, que se le llama, a la está gente hablando, que... Está hablando del año 50 o 60, ¿no? Sí, sí, esto ya llovió mucho desde entonces, ¿vale? Aunque dicen los humitas que llegaron en 1916, a raíz de unas emisiones que captaron. Sí, que captaron de la Tierra y vinieron aquí interesados por unas radiotransferencias que captaron, no sé qué rollo. Bueno, pues supuestamente los humitas, que también invitamos desde aquí a que la gente que quiera investigar sobre este tema lo busque en internet. Es más, invitamos a los humitas a escuchar el podcast. Es más, y si hay algún humita por aquí que se pase... Y que pasen por el campo del Kike un día que estemos, sí, tío. Claro, coño, y le invitaré allí a echarse un futbolín o algo. Bueno, entonces, claro, el tema de los humitas. Aquí hay una cosa que me hace mucha gracia, que yo quería ponerla en este podcast. Bueno, sí, pero explica lo que ánimo de... ¿Qué es lo que pasó con esto realmente? Sí, bueno, eso. Se mandaban cartas, escúchame, mandaban con información sobre el mundo de los humitas, tecnología, genética, historia, zoología, zoofilia, lo sabía. Lo he pensado y lo has captado, tío. No. Zoología. De zoofilia. Y entonces, llegaban cartas con matasellos de muchas partes del mundo a mucha gente. Entonces decían, si esto es una broma, ¿cómo que ha mandado un tío con información de humitas de Hong Kong? ¿Cómo ha llegado? Otro de Buenos Aires al día siguiente. ¿Esto qué es? ¿Pero para qué se han organizado? Bueno, este la teoría oficial es que todo era un bulo, ¿vale? Claro, porque uno de los contactados, el Juan Antonio Rivera o Juan Antonio Rivera, algo así, cuando era mayor se volvió un poco loco. Y entonces dijeron, ve, este tío está loco, esto es mentira. Es el fenómeno del debunking. Sí. Pero sin embargo, el desmontar las cosas. Las cartas de información están ahí. De hecho, tú tienes en tu cabeza la misma información humita del último podcast. Cuéntanos algo del mundo humita, coño, que se sepa. Bueno, pues nada, tío. ¿Qué es lo que contaron? Nada, pues bueno, muchas cosas. Dieron mucha información, incluso algunas veces utilizaban palabras de su léxico, porque hay que decir que los humitas manejan un lenguaje bastante peculiar. Incluso Frank y yo hemos aprendido algunas palabras somos capaces de hablar en perfecto humita. ¿Cómo era? ¿Onae? ¿Cómo era? El Ubaixaa Onae. ¿Eso qué significa? Eso significa un aparato que sirve para duplicar las cosas. Ah, vale. Ese es el nombre de un aparato que tenían, que tú le metías, por ejemplo, que te digo yo, un mechero, pum, y le dabas un botón y salía otro mechero igual que el que has metido, ¿no? Que de eso también hablan los andromedanos, otro contactado que es se muy llama fuerte, Collier, la duplicación de la materia. Y en CX3, Moving Forward, ¿vale? Sí. Que hay un CX3, sí, lo hablan conozco. De una máquina que se podría hacer hoy en día para duplicar cosas. Objetos. Incluso personas. ¿Quién te dice a ti que no puedes, si metes a una persona porque no la vas a duplicar? De forma inerte. Eso ya está pasando con la clonación. Si podrían hacer casa, sería como eso una ya aguja está pasando, de un tocadisco. Tío, con la clonación. La tecnología existe, lo que pasa que vivimos en un mundo que interesa producir en masa cosas de mierda. Por ejemplo, yo veo mi cuarto y me di cuenta del mundo de mierda de producir vive cosas rodeado que no sirven. Vive rodeado de mierda. Que de cosucha, y de vamos a hacer un podcast de cosuchas de mi cuarto. De tu cuarto. Y del tuyo. Vale. ¿Qué vale. mierda tengo aquí? A ver, mierda que esto. Se encuentra en el cuarto de uno. Mierda inútil que todos tenemos. Bueno, escúchame a lo que iba. Volviendo al tema de los humitas. Bueno, pues los humitas. Vale, ¿cómo es la tierra en humita? La tierra, ¿cómo era? No me acuerdo, tío. Bueno, también hablaba, dice nuestra UA significa ley moral. Decía que su ley moral era muy avanzada. Y venían en plan de buen rollito, ¿vale? O sea, el tema de esto de los humitas que venían aquí en plan sí, de la buen gente rollo. Decía, bueno, darnos tecnología. Y decía los humitas, un momento. Es que como en la D no estáis preparados y vais a formar el cipote. Vaya a montar aquí. Que puede ser una excusa o puede ser verdad. Dice, claro, tío, claro. Es como si le da. Como si un niño te pide una pistola. Claro. O la cámara de vídeo. Claro, y claro, se la voy a dar, coño, polla, para que grabe a su madre en la ducha. Acaba reventándola. No, claro, no puede ser, de ahí no puede salir nada bueno. Bueno, pues hay una cosa muy graciosa, tío. Bueno, yo me río porque, no sé, la verdad que es gracioso. Hay un vídeo que circula por ahí por YouTube. Ponlo, Fran. Es un vídeo de un audio real que grabaron de una conversación telefónica entre un supuesto humita y un contactado de la Tierra que iba recibiendo información del humita por teléfono. Y aquí vamos a escucharlo, a ver si se escucha, a ver si conseguimos... A ver, dale cañita. Me enchufa ahí. Dale cañita. Saludos a todos los determinados que estamos aquí reunidos, efectivamente. Es el contactado. Y ahora vais a escuchar al humita. ¿No formule? ¿No formule? pregunta. No formulen. No formulen preguntas. O sea, el humita diciendo que no me formulen preguntas. Pues colega, que claro, que mierda de extraterrestre de tu colega. Dice, no formulen preguntas. Dice. Con mis hermanos. A mis hermanos. Estaba escuchando. Reunidos. Vamos a ver otra vez, coño, que no se ha escuchado. Polo, que estás ahí hablando tú, tío. Que no sé. Es que me encanta. Pero, vamos a poner un vídeo de humita y hablamos nosotros encima. Calla, polo y cállate. Polo otra vez. Ya va, que va, dale, bro. Dale. No desean que formulen preguntas. Con lo fácil que es, coño. Ya que tenía una conversación con genuino extraterrestre y la caga ahí, no enterándose de nada. El pobre hombre, tío. El tío machacándose el cerebro. ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho? Claro, ¿cómo? De los nervios. No sé, claro, el tío atacado. O sea, tú imagínate, colega, que tú tienes al teléfono a un extraterrestre que te está dando información exclusiva. Y dice, hostia, madre mía. ¿Qué? No me entero. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Que no tengo cobertura? ¿Qué? Ese fue un episodio el otro día que salió en Aída. Qué marrón. Que a Luisma se le aparece Dios. Hostia, madre mía. Porque aspira. Claro, como el Luis más tonto. Dice, como el Luis más tonto, ¿no? Escúchame. ¿Cómo? Bueno. No te oigo. Empieza a pasar un coche. No te oigo. El secreto para alcanzar la vida eterna es. Y se cortaba, ¿no? Y había ruido de coche y no claro, lo oía. No escuchaba. ¡Qué Dios, no me entero! Pues esto lo mismo. Esto lo mismo, tío. Tenemos ahí a un humita que yo creo que después de esto ya el colega ya no llamó nunca más. Claro, esto explica por qué los humitas se largaron de aquí. Llegó un punto que dijo, mira, esta peña no nos entiende. Vámonos de aquí porque esta gente no se entera. Estos tíos son gilipollas, los humanos. Bueno, pues oye, a lo mejor hay algo de esto, tío. ¿Tú crees que realmente los extraterrestres no se molestan en hacerse público, en hacer su aparición pública, porque quizá piense que no merece la pena, que nosotros no merecemos la pena, tío? No me he quedado. ¿Tú qué harías? Si es viene, que a lo mejor por ejemplo, sí. Esto, los humitas venían en misión científica. Vamos sí, a recopilar sí, sí. datos de venían cómo funciona en el plan tema. De buen rollo. Hay otros que estoy seguro que si están, pero es que a lo mejor no vienen les para extraer recursos. Pero es que a lo mejor no le interesamos. Es, por ejemplo, ¿a ti te interesaría manifestarte a las hormigas, que son unos seres inferiores no, de pero mierda? Si te interesa estudiar a la hormiga, a lo mejor te conviene hacerte una hormiga y estás dentro de la colonia. Bueno, quizá, pero hombre, eso sería claro, ya un si te enteras, seguro. En plan infiltrarte tú, pero me refiero. Es que es la quinta columna, claro. Claro, tío, no sé. Yo creo que algo de eso hay. Es yo que creo los humitas realmente decían que tenían un aspecto de nórdico muy parecido, que parecía como un sueco de 2 metros. Sí. Y más o menos los tíos se bandeaban sin problema, porque sí, eso tenían aspecto. No sería un reptiliano, tendría aspecto humano. ¿Vale? Sí, como los pleyadianos, ¿no? Yo tengo dicho lo de las pléyades. Claro, también tiene los que proceden, otros extraterrestres que procederían, según esa teoría, ¿no? Procederían de las pléyades. Que se llaman los pleyadianos. Alto, rubio y tal. En fin, tío. Bueno, luego también se habla de, claro, de los andromedanos, que hay un contactado que se llama Alex Collier, ¿vale? Que tiene información, desde chico lo están aduciendo. Los andromedanos. Los andromedanos, que hay dos que se fijaron en él y le han dado mucha información. ¿Y cómo es lo del Zeta Reticuli? Otros que proceden del planeta Zeta Reticuli. Los Zeta Reticuli son una suerte de grises. Son madre mía, grises tío, y cabezón. Qué paranoia. O sea, que tenemos esto según ahí información de los contactados, claro. Estaría guay hacer un mundial de fútbol, tío, pero en vez de un mundial de fútbol, sería un universal, que sería la selección del planeta Tierra. Los pleyadianos contra los grises. ¿Tú te imaginas, tío? Hostia, qué pedazo. Qué equipazo, guapísimo. Qué equipazo, tío. Un mundial de fútbol universal. O sea, sería el 11 ideal de la Tierra. Sería la selección española y 5 o 6 más. Oh. Claro, pero si te toca uno que son miden 3 metros, madre tío, mía, rematando tío de cabeza. Hostia, eso es para rematar de cabeza. Esos de cabeza tienen que ir bien, ¿eh? Los extraterrestres y de la selección de Pléyade, España Pléyade. ¿Te imaginas, tío? Bueno, pues seguro que les calentamos el culo y les ganamos, porque tenemos un equipazo de la hostia, chaval. Bueno, a ver, más cosas, tío, hablando de extraterrestres y de paranoia, las grandes conspiraciones, tío, por ejemplo. Oye, te cuento un momento, ¿quieres que te hable? El Área 51, eso que antes, es, de la, coño, te hablas de eso. Que antes lo hemos mencionado de pasada, el Área 51, ¿realmente existe el Área 51? ¿Y qué es el Área 51? Mira, vamos a ver, señores, yo tuve la suerte de ir el año pasado a Nevada, ¿vale? Sí. El estado de Nevada, que por cierto es un desierto. Yo no sé el cachondo que le puso Nevada a Nevada a un desierto. Claro. eso es como tener la sede de la ONCE de los ciegos, tío, y que esté en la calle Vista Alegre. Claro, o Mirabueno. Algo de... O Mirabueno. Mirabueno. Yo qué sé, o el cementerio de la salud. Bueno, pues total. Realmente allí las extensiones desérticas son inconmensurables. Tú no puedes comprenderlo. El Área 51 es una parte... Una base militar del desierto de Nevada, cuyo acceso son unas carreteras, que hay un punto que pone un cartel, que es muy famoso en internet, que pone... El de No Trespassing. Eso es, a partir de este punto usted podrá ser disparado. O sea, que te pueden pegar un tiro si entra. Hay un vídeo que he visto yo. Qué fuerte. Hombre, claro, y no pasa nada. Y además no se entera ni Cristo allí. No se tío, entera que... nadie. A ver, yo he tenido la suerte de, yendo de Las Vegas al parque Yosemite, que ya estaba en California. Yosemite Park, ¿vale? Yosemite. Algunos que lo pronuncian muy rápido hablan de Yosemite Park, que parece el parque de José Mari. Yosemite Park. Bueno, el parque prohibido de... José Mari. Pues fuimos al parque de José Mari. ¿Y qué pasa? Y tío, y tú pasas por carreteras de esas y allí no hay ni Dios. Yo he atravesado, yo he estado de visita, o sea, en el desierto, que yo dije, tío, yo me podía haber quedado un puto día más en Las Vegas allí. Ya, pues, por de puta madre, los casinos. Por intentar ver el área 51. Y en las piscinas de fiesta, en vez de estar aquí pasando fatiga en el desierto. Un día con super prostituta y allí, tío, bueno, hay puntos turísticos, pero aquello tiene una extensión que se nos escapa. Es que la extensión de Estados Unidos es enorme, señores. Claro. Entonces, allí hay una base, que era el área 51, donde el famoso platillo de Roswell del año 47, que se estrellaron otro antes. Hay un... En una ciudad francesa se detalla, en un periódico del siglo XIX, una gran batalla de ovnis, tío. Pero es que esto sale en Independence Day y dices, coño, es que esto me suena a una puta película de ciencia ficción. Hay otros, pero aquí es el inicio de la era ovni moderna, ¿vale? Sí. Con el... Bueno, no, realmente empieza no con el caso Roswell, sino con los Flying Saucers, ¿vale? Los platillos volantes de Kenneth Arnold, que fue el que lo avistó y lo definió como platillo volante. Porque tenía pero forma que, de señores, un plato invertido. En escudo romano, en cuadro renacentista, en un montón de cosas antiguas. Se hay, ven ovni. En las pinturas rupestres, tío, de Tassili en Najer, en Argelia, se ven abducciones, tío, que se ven extraterrestres metiendo a negras en una nave, tío, dibujado en la puta piedra. Coño, tío, hasta los putos, hasta los monos. No, es que eso es, tomaban drogas y se imaginaban sus dioses, que no, coño, si ahí lo han pintado unos ciervos con las pezuñas, tío. Vamos a ver, pero si pintaban lo que vieron. Es más caro, cipote, tío, es más fácil. Además, esa gente no tenía picardía, tío, no estaban evolucionados, los prehistóricos no estaban evolucionados como para recurrir a esa fantasía, tío. Era gente que pintaba lo que veía, simple y llanamente. Bueno, pues... Seguro que en las cuevas del Tassili, esa gente que pintaba ahí al grande... Porque veía extraterrestres que venían allí a joder, tío. Claro, tío, claro. Porque, o sea, que entonces realmente esto apoya y refuerza la teoría de que nos llevan visitando durante miles de años y están entre nosotros, los cabrones. Es que, claro, están por encima y nosotros estamos aquí funcionando y ellos hacen sus cosas y, bueno, cada uno está en su plano, ¿no? O sea, que entonces en el Área 51, tío... Vale, el Área 51 es una base que, por cierto, se puede desde Google Earth se puede ver, ¿no? Entonces, es donde se dice que se llevó al hangar no sé cuánto los restos estrellados del patio de Roswell, pero... O sea, que se estrelló allí un platillo, tío. No, se estrelló en Nuevo México, un poco más para abajo. Y lo recogieron los restos y se los llevaron allí cacando hostia. Junto con tres extraterrestres, uno de los cuales, por lo visto, vivió un tiempo, hasta que se murió. ¿Vale? Que puede que no sea el único caso de extraterrestres capturados, ni de aeronaves capturadas. Lo que ocurre es que este lo vio la prensa. Claro. Que luego dijeron que eran los globos sonda, que los extraterrestres eran muñecos crustes dummies. Sí. Luego han sacado otra teoría luego. O sea, el debunking, el cover-up constante, ¿no? Sí, está claro. El que es desmontarlo a toda costa para que la pero gente no sepa la verdad. Pero a raíz de ese estrellamiento se descubrieron cosas, que esto lo cuenta JL. Se reunieron unos científicos en una reunión y al día siguiente inventaron el microondas. Al día siguiente los CDs. El rayo láser. Claro, el rayo láser. ¿Eso de dónde ha salido, tío? De la retroingeniería inversa, que se trata de, a partir de un platillo o de tecnología más avanzada, intentar replicarla con los medios de los que tú dispones. Eso, ¿no? Eso sería la tecnología inversa. Entonces, ¿no? En el Área 51 dice, bueno, allí que tienen OVNI guardado, señores, quizás allí hay de todo. Lo primero que hay en aquellas bases... Yo creo firmemente que eso es así. Digo muy en serio. Vamos, estamos de cachondeo para algunas cosas, pero esto lo digo pero seriamente. Es que no solamente estoy, la base es extensísima. Seriamente convencido, vamos. Pues es que allí lo que se habla es que es hay colaboración humanos-extraterrestres. Que esto nos conduce, la colaboración humano-extraterrestre, muy bien traído. Esto nos conduce al concepto de la exopolítica. Vale, pero esto es que vamos a intentar definirlo muy brevemente. Porque los sacerdotes, los faraones, se la entendían con los dioses. Efectivamente. Y había héroes. ¿Qué es entonces la exopolítica? Es que los reyes que tienen. La gente, todo el mundo, dice: ¿cuál era el origen del absolutismo? Porque tenían un poder divino, se lo dio Dios. Es decir, estamos poder hablando divino, de extraterrestres. O sea, poder divino, eso de dónde que viene. Hay un humano y dice: tú manejas. O sea. Tú pero manda, haz lo que yo te diga. Tú mandas, pero tú vas aquí. Y tú das la cara, que si luego te quieren mi cortar. Peón, si, te quieren, mi peón. Si te quieren cortar a ti el cuello, te lo cortan a ti. Y que te den es por culo el fe, a ti, es, pero... es el sistema de la política. Claro. ¿Vale? Que y del rey. Que realmente, a gran escala, es así. Por extensión, el sistema de la política en general, no solamente la exopolítica, sino toda política, es buscar a un chivo expiatorio para que si algo sale mal. Que cargue con las culpas algún gilipollas. Es que el político no decide. Llámese Zapatero, llámese Rajoy. El caso es poner ahí a un títere, los banqueros, los dueños de los fondos de inversión. A un tonto del culo, tío, para decir, mira, es que si algo sale mal, es este gilipollas que se ha llevado la culpa, tío. Ya está, es así, si es que es así. Siempre bueno, hay un tonto. Pues en el Área 51 puede que haya colaboraciones, ¿vale? Y esto nos llevaría al pacto, esto es una de las conspiraciones que sería el pacto con los grises, que entonces, una facción del gobierno oculto de los Estados Unidos la exopolítica, pactaron entonces, con los extraterrestres, que todos sabes tú muy define la exopolítica. ¿Sería? La exopolítica simplemente, ahora mismo, espérate, vamos a buscar la definición de Alfred Weber, ¿vale? Que tiene un libro muy famoso, de el primero que se hizo de... Escúchame, pero la exo... Que no, tío. Vale. Pues si yo lo que quiero es una definición de andar por casa en zapatillas, para que la gente lo entienda. ¿Qué es la exopolítica? Bueno, pues sería la forma de relacionarse la especie humana, en este caso, con razas extraterrestres. Efectivamente. Es decir, sería como la serie de relaciones, ¿no? Es decir, el conjunto de relaciones existentes entre la sociedad humana y la y visitantes del espacio exterior, ¿no? Vale, u otras sociedades que estén en su planeta. Que supuestamente están entre nosotros. O en naves esféricas de casi el tamaño de un planeta que se han grabado cerca del Sol. Buscad naves esféricas cerca del Sol en Google, que vais a flipar lo que podéis encontrar. Ah, en YouTube, ahora mismo, tío, hay vídeo en YouTube de Quique, eso, ahora mismo se, de toda esa mierda, se está produciendo una expansión del conocimiento y de la información, tío, que brutal, hay gente brutal. Que se puede quedar en los que se cachondean de esto o sumarse al carro y decir, si tiene interés, vamos, hostia, pues yo me quiero enterar si esto es verdad. Y cuando lo vea los vídeos, decide si es mentira o no. Claro. Va a chocar con tu sistema de creencias muchísimo, pero... Está claro. Al principio duele, tío. Al principio te duele porque dices, hostia, esto está colgado. O sea, tú lo escuchas y dices, a ver, es que la mitad de las cosas que llevamos aquí dichas en estos 45 minutos de podcast que llevamos, que por cierto se me están pasando volados. Bueno, y no hemos hablado de las ruinas lunares, ruinas en Marte, vegetación en Marte. Podemos, es que hay vídeos, tío. A ver, eso, dice, tío. Y río en Marte, por ejemplo. Y dices, a ver, río donde hay agua, lo ha que habido vida. Lo que ocurre donde hubo agua, hubo vida. Y es que la hay. Es que por eso te digo que es que son tantas las cosas, tío, que huelen, que apestan. Lo que hacen con Marte es que todas las fotos le aplican un filtro marrón de manera que parezca todo desierto. Todo desierto, claro, si le quitaran igual ese que la filtro, luna, le aplican un filtro gris y todo claro, gris. Y todo nada. Gris, y ahí no hay nada, si lo pones verde... Entonces te pierdes, el bosque lo ves marrón y lo que son un bosque de árboles lo ves como montañita de marena. En fin, tío, que la exopolítica, bueno, la exopolítica trabaja en este sentido, ¿no? El área 51 sería interesante. Arrojar un poco de luz sobre todo esto. Te voy a comentar el tema. Se supone que a raíz del área 51 y albergaron obviamente intentan desarrollar ingeniería a través de la retroingeniería inversa, sí. Pero también hay una base... No, la retroingeniería, no, sería ingeniería inversa. Ingeniería inversa, ¿verdad? O retroingeniería. Claro. O retroingeniería. No se anula a sí misma, es cierto. Claro. Muy bien apuntado. O sea que, por ejemplo, tío, cuando el hombre en las cavernas, por ejemplo, los neandertales crearon el fuego, sí. ¿Tú crees realmente ese fuego? A lo mejor se lo dio alguien, ¿no? Hombre. Porque si te paras a pensar qué posibilidad había de que unos monos sin cerebro aprendieran a chocar, a crear, a hacer fuego chocando las chispas, aprovechando las chispas de chocar unas piedras. O sea, no. qué casualidad, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué posibilidad había de que un mono, tú le das a un mono dos piedras y es que en la puta vida haría fuego? En la puta vida. No lo sé. O sea, ¿qué posibilidad hay de que un mono... Con dos troncos frotando, no sé. Venga ya, por favor, vamos. Antes hace una paja el mono con la piedra, tío, frotándose el nabo. Bueno, pero aún así... Yo creo que por evolución sí puede aprender. Porque la primera... Imagínate que existen miles de civilizaciones. La primera que existió lo tuvo que aprender por sí misma. ¿O no? Por cojones. O a lo mejor se lo dio... Yo qué sé. Y vale, ¿y los que se lo dieron, quién se lo dio? ¿Me explico? Es que esto es la misma pregunta. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Bueno, obviamente al final tú lo descubres por a ver cojones. Si tenéis huevo de descubrirlo. Es como el que no aprende... A ver, los radio oyentes, es como el que de chico no sabe cascársela. ¿Qué al fue final, antes? Al final aprende. ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue antes? Aunque no te lo es sé... imposible saberlo. Bueno, pero lo que te iba a contar... Oye, espérate, que estaba tan metido en esta pregunta que me acabo de dar cuenta de una cosa que has dicho. ¿Has establecido un símil con cascársela? Claro, coño. Como dice, ese... Digo, esto es como, dice, nunca aprenderían a hacer fuego. Digo, esto es como cascársela. En un momento, al final, aprendería a cascártela. Tú solo. Ah, bueno, es posible. Claro. No sé, es posible. ¿Te gusta? Ahí lo has comprendido con cascártela. Es bueno. Bueno, pues, es un tema que todo el mundo domina. Lo que te iba a comentar, la área 51 es muy gordo el tema, puesto que no solamente la superficie, sino que se cuenta que hay bases militares en diferentes planos debajo. Debajo del área 51. ¿Vale? Diferentes capas. Yo he llegado a escuchar que hay hasta 15 plantas, tío. Yo he escuchado última sótano, que hay 7. 15 sótanos. Te voy a contar lo que hay. Enorme de grande. Sería muy interesante que te contara, tío, en la base de Dulce, sí. Lo que hay. ¿Qué hay en la base de Dulce? Es que hablar de la guerra de Dulce, tendríamos que explicar lo que es el pacto reptiliano. Realmente el pacto reptiliano, el pacto con los grises... Hazlo lo más sencillo que pueda. A cambio de tecnología de los grises, ¿vale? Cierta facción del gobierno secreto de los americanos, que no es del gobierno normal, sino del secreto... Sí. Dice, bueno, vale, dame algo de tecnología. Porque hay que decir que siempre hay un gobierno detrás del gobierno. Dame algo de tecnología y a cambio vosotros, bueno, ponemos una base y hacemos experimentos juntos y tal, y a cambio lo que quieren los grises es abducir a gente sin tener problemas por parte de los gobiernos del mundo. Mundiales. Claro. Y también animales, que esto nos llevaría al tema de las abducciones, que hay miles de casos documentados. Y el chupacabra. No, es que esto es una cosa de sueño. Y el chupacabra, el chotacabra. Y eso es, y las mutilaciones de ganado. Y las mutilaciones de ganado. Y los crop circles. Porque ellos hacen experimentos genéticos y lo necesitan. Y de hecho, tío, a ver, hay un tío que se llama George Cavazzilas, que tiene un chip que la gente que va a los programas lo toca, dice, tócame el brazo, y lo nota. Dice, es que no me lo quiero ni quitar porque a lo mejor me abduce y me ponen otro, es que no quiero más. Qué miedo, o sea, que un tío que lo abdujeron y le pusieron un chip, tío, y hay dentro chip, del brazo. Es más, tío, del tema de los abducidos y de los chips no hay tiempo de hablar, pero cuanto más pasa el tiempo, los chips de los que ponen son más modernos y más indetectables. Los más antiguos de los años 50 eran más gordos. Qué fuerte. Vaya, tío. Es verdad, porque dice que hay gente que tiene, que le han descubierto, tío, con hipnosis. Hay gente que le han sacado, tío, experiencias por hipnosis. Muchísimas. Hay gente le que han sacado experiencias de que han estado dentro de un ovni. Y que, tío, le han obligado a acostarse con una tipa. Tipo, no alienígena total, pero claro, humana, pero no exactamente humana. Ahí, claro, claro, para que le den experimento. Ahí. Entonces, mira, precisamente... mantecazo, para echarle el mantecazo dentro ahí... Para hubo un incidente... Qué cosas, tío. Hay un tío, buscarlo en Google, que se llama Phil Schneider. Bueno, hay muchos que han hablado de lo que se habla en Área 51. Los más famosos son, de los que han puesto de manifiesto el tema, son Bob Lazar, que era un tío que lo pusieron a trabajar en ingeniería inversa. Y entonces, básicamente lo que te dan es... intenta, a partir de esto, desarrollar un motor como el que había aquí, ¿vale? Claro, claro, claro. Entonces este tío se dio cuenta de lo que era y dice, mira, esto hay que contarlo, porque esto que haya extraterrestre esto y tal, es muy fuerte. Y lo que hice fue irse a una televisión de Las Vegas, sí, a contarlo en directo. Y que tuvo... es un normal, tío, pero qué idiota, ¿a quién se le ocurre contar eso, tío? Efectivamente. Le pegarían final... 28 tiros en no, la cabeza. No, no, ese no lo mataron. No, ¿vale? No lo mataron. Increíble. Quedó como loco, no sé qué. Ah, cómo, encima, claro, ¿vale? Quedó en ridículo. Porque claro, no salió más. Pero Phil Schneider es otro que no estaba en el Área 51, pero sí, su padre estaba vinculado a los militares. Es que escucha, y él también era ingeniero y estuvo trabajando en el Área 51 y en la base de Dulce, sí, en México, ¿vale? Y entonces él excavaba unas plantas, y esto, por cierto, las conferencias de Phil Schneider, que hay 3 o 4, sale que se ve que le faltan dedos, él dice que tiene cáncer, ¿vale? Y el tío está hecho polvo, ¿eh? Y una ojera y tal. Entonces este tío... Pero se murió, ¿no? No lo mataron. Claro, lo mataron. Por explicar esto. Estaba... él estaba explorando, haciendo bóvedas en plantas subterráneas. Del Área 51. Y excavando en la base de Dulce, estas son las guerras de Dulce. Se encontró con algo que no se debía. Encontró con un estiraron una tierra y detrás de la pared, por así, por resumir, encontraron un montón de reptilianos y se encontraron con un montón de militares. Esto, como se opera lo que sepa la mano derecha que no lo sepa la izquierda. Es decir, que Bob Lazar se dio cuenta de que estaba reconstruyendo un pedazo ovni, claro, pero este tío no sabía que allí había grises. Y estaba rodeado de militares. Entonces, al encontrarse con los grises, un fiestoide, se pusieron nerviosos. Y por lo visto, un militar se puso nervioso y le pegó un tiro a un gris. Hostia. De tal forma que. Y ya murieron varios. Madre mía. Y uno de los grises sacó un rayo, no sé qué polla, que fulminó a todos. Y a Phil Schneider dice que. Le amputó varios dedos de la mano. A él no le afectó, no lo mató, pero le arrancó dos dedos de la mano. ¿Vale? Madre la onda mía, expansiva, o sea, que soltaron. Se liaría un cipote allí, me lo estoy imaginando. Él pudo escapar. Allí, los marcianos echando rayos allí con pistolas. Y por cierto, ese tío, aparte de los cánceres que tenía, que en las conferencias muestra unos documentos y tal, por contar esto, en 2 o 3 conferencias, él apareció muerto en una habitación de hotel antes de dar otra conferencia nueva. Qué curioso. Con un, brutalmente asesinado con un cable atado al cuello. Qué curioso, qué casualidad. Entonces, claro, buscar esto. Este es el tema de las guerras de Dulce, de que se produzca en el pacto reptiliano una... ¿Cómo se diría? Un mal rollo, ¿no? Un mal rollo. Y tal, entre los grises y tal, y aparte también que había mal rollo porque se fue de las manos y se dio cuenta la facción esta, que esto se cuenta en la serie Expediente X, hay algo de esto, se dieron cuenta de que los extraterrestres los traicionaron y que abdujeron mucha más gente de la que les prometieron. Se le fue la mano con el ganado, de, no sé cuánto, pero claro, ¿qué van a decir ya? Ya no pueden, tío, claro, ¿no? Tienen claro, que dominarlo, claro, ¿no? Claro, qué fuerte, colega. Y por lo visto, las plantas subterráneas qué hay movida, compadre. Desde una zona donde vive gente, la segunda planta donde vive el staff humano. Sí. La primera planta, estamento militar. O sea que allí tienen los marcianos allí su campo de tenis, campo de pádel. Exactamente. Qué fuerte. Pero aparte que hay otra planta más para abajo que es staff alienígena. Oh, y la última planta, por lo visto, la octava, según un tío que te reveló información, qué fuerte. Criogenia y experimentos genéticos. Hostia, tío, qué fuerte. Madre mía, o sea que tienen allí un complejo turístico de la hostia. Tienen allí todo. Tienen Yo recomiendo allí... que veáis los videos de Phil Schneider y... Tienen allí un complejo, tienen allí un centro comercial allí completo, ¿no? Para alienígenas. Tienen claro, allí tiene Carrefour, tiene Gris. Claro, Marciano Sarás, ¿no? El Marciano Sarás. Estoy Sarás. Este era un chiste, me lo tenía preparado de casa. Muy bien, tío. Bueno, pues nada. Siguiendo con el tema, que bueno, ya estamos, madre mía, tío, 53 minutos de podcast, qué barbaridad, tío. Llevamos 53 minutos hablando. Escúchame, de Quique, chorrada, ya de grandes conspiraciones. De chorrada aquí, una historia, tío, que bueno, en fin, realmente nosotros porque nos mola el tema y realmente creemos en esto, tío. Pero es que yo reconozco que mucha gente que escuche esto dirá, esta gente está ahora mismo, Frank y Quique, se han drogado, tío, se han drogado. Pues no, o sea, Bueno, de verdad, estamos contándolo. Dos latas de cerveza y un poquillo de vino. Nada, nada, si queréis entender por droga, un par de cerveza, pero vamos, es que esto es así, tío. Estamos dando datos reales. Me he hecho otra copa ahora mismo. Échate otra copilla, hombre. Yo ahora quizá beba un poquito. Mira, hay un trocillo de queso ahí. Bueno, vamos, hablando de otras conspiraciones. Bueno, pero. Tenemos es que temas si sacamos también... cosas que no sean extraterrestres, ¿tú crees que pega o.? No, bueno, ya que estamos con los extraterrestres, vamos a seguir con el tema y ya con esto cerramos. Porque es que, claro, yo es que me he hecho aquí una lista, tío. Claro. He hecho, el título de este podcast es Los extraterrestres y otras grandes conspiraciones. Pero las otras grandes. Pero es que las otras grandes conspiraciones. O están directamente relacionadas con los extraterrestres, o son temas que ya de por sí merecerían un podcast aparte, como por ejemplo el hecho de los atentados del 11 de septiembre del 2001, las Torres Gemelas. Bueno, realmente sobre el 11 de septiembre. La muerte de Bin Laden. Es más, la existencia del mismo Bin Laden. Lo que puedo comentar sobre eso, aparte... Es que todo esto apesta. Todo esto no es que huela mal, no es que apesta. Al-Qaeda es mentira, pero sí, por relacionarlo con el tema OVNI, hay vídeos en YouTube donde se ve que en las Torres Gemelas también aparecen muchos ovnis. Busca ovni alrededor de las Torres Gemelas. Hostia, y a lo largo de la explosión... Apareció un mogollón, ¿eh? Claro, mogollón, y eso es lo que lleva a pensar algunos investigadores, que igual que aparecieron en el 2012, en Año Nuevo, en Taipei, sí, sabiendo que se iba a grabar ese rascacielos, aparece el ovni, en las Torres Gemelas y tal, hay dos explicaciones. O que se dejan ver, o que en eventos importantes están los tíos controlando. O que, de algún modo, parece que quieren que te enteres que tú estés, o que sí, no, o que no les importa. Dicen que en los grandes momentos clave de la humanidad siempre se han visto ovnis, tío. Están, no me extraña, a lo mejor están ahí, yo qué sé, observando. O dejándose ver, claro, observando. Claro, claro. O controlando si son parte de una facción que les interesa. Uh-huh. Entonces, tío, ¿cuándo se dejan ver? Cuando ellos quieren, se dejan ver, ¿no? Porque deben de tener una tecnología sofisticada para ocultarse a los ojos ahí de... Hostia, esto es un tema muy interesante. Lo de las cámaras, ¿cómo eso? Lo de las cámaras con rayos... Con infrarrojo, que graban infrarrojo, ¿no? y ultravioleta. Eso es verdad, eso me contaste tú una vez y esto me gustaría que la gente lo supiera. Que hubo un momento, tío, en el que se prohibieron las cámaras que tenían infrarrojo porque, por lo visto... Decían que era para que la gente no le grabaran la ropa interior, porque se veía la ropa, se transparentaba ropa interior, no sé qué. Es verdad. Es mentira, tío. No, ¿qué coño? Es verdad que se graba en ropa interior. Que sí, pero que es mentira lo del tema de que lo prohibieron para eso. Lo prohibieron porque la gente, por lo visto, lo empezó alto, a sacar vídeos de ovni a hierro. A hierro, a pelo, vamos, a montones, vamos, que podían sacar. Claro, se mueven en un espectro de la luz, ¿vale? Que no es visible al ojo humano, claro. Y sin embargo, con infrarrojos se les ve. Hombre, también podemos hablar una cosa. Los ovnis, yo creo que hay varios tipos de naves, ¿vale? Sí. Hay unas que serían ovnis que son totalmente humanos. Hay muchos de los ovnis que se ven que son aeronaves humanas hechas con tecnología que con todavía retro, el público desconoce. Con retroingeniería, eso claro, es. Que es imitada, es decir, que son imitaciones humanas. Por cierto, uno de los clásicos de los primeros es el avión Aurora, en relación a tu novia. Sí. ¿Vale? El avión Aurora, uno de los clásicos. Sí. Se llama así. Luego habría otras naves que son totalmente de procedencia extraterrestre, que hacen unas evoluciones del copón, tío. Sí. Que son los que se ven difusos. Es que claro, están en un espectro. Hacen algo raro. Claro, tío, hacen virajes imposibles. Hacen virajes imposibles. Eso lo hace una nave diseñada por un hombre y se destrozan pedazos. Que lógicamente son sistemas unos de giros imposibles, una aceleración. Claro, tío, una aceleración es imposible. Unos frenazos que te cagan. Eso es imposible. Eso lo hace una nave humana y se rompen mil pedazos, tío. Luego, entonces, ¿qué tecnología tiene esta gente, tío? Pues una tecnología mucho más avanzada que la tuya. Imagínate que. Mira, a ver. Señores, madre, llevamos un año y cuarto con el WhatsApp todo el mundo. Claro. ¿Te parece que eso ya siempre ha sido así? Pero es que antes no había WhatsApp. No existía. Es que a ti, hace 5 años, no se te ocurría que tú podías con tu móvil en tiempo real comentar, como yo comento con mi amigo Los Cabales, un partido de fútbol. Tío, no sé qué malo es Higuaín, o qué bueno es. Ronaldo, gitana portuguesa, hijo puta. Y tú lo escribes, tío. Y tú lo escribes con... Qué bueno, tío. Con tus colegas en WhatsApp. En el momento, claro. Y eso, o sea, era impensable antes. Una tecnología de ¿qué, la hostia? ¿Qué coño no podrá existir, tío, de aquí a... A 100 años. Coño, imagínate dentro de 100.000. Imagínate 100.000. Pues seremos la hostia, tío. Ay, ¿por qué no? Vamos, ¿por qué descartar la posibilidad del viaje viaje en el tiempo? O yo qué sé, o que aprendamos... Que dicen que los grises lo hacen. O que desarrollemos alguna forma... Y que reescribieron forma... la historia humana, eso muy... Eso sería la leche, muy ya. Eso ya sería ya un retro. Por cierto, te cuento en prospectiva lo que va a salir en el futuro, aparte de WhatsApp y tal. Venga, adelántanos. Hay una cosa que, por cierto, sacaron una novela recientemente que se llama La realidad aumentada. Se trataría de que todo lo que tú tienes, por ejemplo, yo hay un notas o una notas, ¿vale? Que te interesan. Otro tier. Tenía que salir Rocky. En coño. Su perfil de Facebook, ¿vale? Sí. Y tú ves, no sé qué, Perico de los Palotes, 23 años, no sé cuánto, trabajo en no sé qué, el que lo quiere poner en su perfil. Sí. ¿Vale? Y tienes los datos de este tío. Pues, esa información que tú ves de las personas a través de sus estados de WhatsApp, de Facebook, cuando se conectó la última vez, lo vas a ver sin necesidad de otro aparato, sino que tú vas a ser la propia interfaz. ¿Cómo, tío? Con la realidad aumentada. Básicamente te van a poner los ojos unas lentillas. Esto es como una Nintendo 3DS, sí, ¿no? Eso es, con unas lentillas en los ojos, de tal manera que tú, cuando veas a un tío, aparte de tu campo de visión, por vas cierto, a ver. Por cierto, me voy a comprar una Nintendo 3DS. Aprovecho para dar la vi el otro día, esta gran noticia. Se la vi a un chiquillo el otro día, no me hizo tanto chiste. Mola, tío, que te caga. No, sí, pues, ¿no? Una cosa, mola que te caga y además puedes hacer fotos en 3D. Será porque me puso el FIFA ese que no me gusta mucho, pero bueno. No, pero ya no es solo por eso, es por la posibilidad de tener todos los juegos de la Nintendo. Bueno, pues imagínate, bueno, en fin, que podrás ver a un tío. Esto, ¿vale?, es para que Nintendo nos pague un rollo. Y junto con tu visión real, al lado le verás fulano de copa, 18 años, no sé qué, la última vez que lo vi, y un montón de información a la que puedes acceder, ¿vale? Con tu simple mirada, con la realidad aumentada. ¿Pero por qué? Con una lentilla en tu cara. Busca información. Pero eso es chungo, porque eso ya, tío, eso ya es fusionar la carne con la mecánica. Eso es. Hostia, fíjate que hay muchas películas. Eso me da mucho mal rollo. Eso ya es ciencia ficción ya. Fíjate que hay muchas. Mal rollo, tío. Pero fíjate. No me gusta nada, tío, ese tema. Hay muchas películas, por ejemplo, como la de Acero Puro, que por cierto, la crítica que dice esa película de Acero Puro es mierda pura, ¿vale? Hugh Jackman. No la veas, de Hugh Jackman. Acero Puro es mierda pura, no la veáis. O otras películas donde tú identificas humanos con robots, yo robot, cortocircuito, donde a un robot se le ponen atributos humanos y te da pena que muera. Iron Man. Otro que era Robin Williams, que era un robot, el hombre bicentenario, una joya. Sí, follada. Eso está basado en una novela de Isaac. De Isaac. Entonces, de, bueno, aunque las máquinas puedan tener y tal, pero realmente el humano no es un robot. Realmente una de las técnicas de manipulación es hacernos creer que somos robots. O hacernos creer que los monos tienen derechos humanos, que eso es lo que hace una de estas socialistas, sí, que son toda una mierda, pero en este caso las socialistas hay que joderse. Y, a ver, señores, los monos son monos. Los humanos son humanos y no hay que joder a los monos, pero los monos no tienen derechos humanos porque no son humanos. Bueno, tío, ya está. No lo tienen. Y los humanos no son robots. ¿Por qué? Porque, si, tío, algún, si algún... Yo mañana voy a tener que trabajar por tal de conseguir dinero. ¿Por si qué algún, tengo que perdona, estar... Si algún mono no está de acuerdo con esto que estamos diciendo, se siente ofendido... Que llame y que lo diga, o que llame, en el blog. Que llame y que lo diga. Entonces, claro, yo lo que te quiero decir es que realmente las personas humanas son personas humanas y no son robots. Y esto de qué máquina es, eres un máquina trabajando. Vale, yo muchas veces soy un máquina, tío, pero yo qué necesidad tengo de estar aquí 10 horas diarias todos los días, tío, para puteado ganar. Yo soy humano, tío, yo me conformaría con estar aquí echando estos ratos, tío, mejor que trabajar todo el puto día. Ratillo, claro, que armamos la traca para tenerlos, tío. Por eso yo expreso mi firme rechazo desde aquí al mal rollo y al intento de convertirnos en máquina. Por eso yo no quiero que me implanten nada, tío. Yo no quiero tener realidad aumentada ni polla. Yo quiero seguir siendo yo, tío. Por cierto, con la realidad aumentada no tendrá mérito de decir, hombre, fulano, ¿cómo está tu padre, tu madre? Tendrá información de él más, claro, que al mirarlo. Claro. No, por tanto, no se premia el esfuerzo de tener interés por una persona. Hostia, real. Tío, o sea, es como en Terminator, ¿no? Que iba escaneando las cosas, eso es, iba saliendo información ahí. Trur, trur, trur. Eso es, un cibor. Hostia, qué cosas, tío, madre mía. Bueno, pues nada, eso será el futuro. Eso será el futuro. Estaremos aquí para verlo, bueno, cuando llegue, y en el amigo. Futuro también habrá más podcast de Fran y Quique, ¿no? Efectivamente, pero en un futuro muy cercano, así que nadie se me mueva de ahí, ¿eh? Bueno, pues chicos, vamos a dejarlo, vamos a cortar aquí el tema de los extraterrestres. Creo que hemos pegado un palizón que te cagas. Hemos hecho un resumen aquí exhaustivo de lo que sería la vida extraterrestre. Entonces, pues nada, lo dicho, chicos, que no estamos seguros de si hay vida inteligente fuera de este planeta, pero lo que no cabe duda es de que todos nuestros seguidores expresan una gran inteligencia dentro de este planeta, ¿vale? Y por tanto, el fenómeno más paranormal y más increíble es que les gusten los podcasts, gente tan inteligente como, eso sí que es un expediente como amigo oyente. Eso sí que es un expediente X sin resolver. Bueno, amigo, un beso muy grande. Pero realmente, yo me gustaría como epílogo mencionar que espero que esto le haya ilustrado a la gente y, bueno, el que tenga interés por el tema, que se le despierten esas caras más y que busque información. Porque, como dice el gran JL, el conocimiento, la búsqueda de la verdad de estos temas exige un esfuerzo autodidacta. Claro. ¿Qué es autodidacta? Pues que lo tienes que buscar tú, tío. Que quiera pece que se moje el culo. El que quiera saber de estos temas, que se pringue, que busque, tío. Que para eso está internet, coño. Que para eso se creó internet. Para ser una red mundial de información, para compartirla. Que el que quiera buscar, que quiera tener respuestas, primero que se formule las preguntas. Que se moleste en formular las preguntas y luego que busque información. Señores, que la información está ahí. Que esto no es verdad ni es mentira. Que esto es un hecho. El que quiera aceptarlo, que lo acepte. Y el que no, que mire para otro lado. Simplemente, bueno, que la gente busque y que esto, la información, la suma deportivamente y que vea si lo ve, que no lo ve. Y el caso es que disfrute como nosotros hemos disfrutado grabando este podcast nuevamente. Por supuesto. Que te estrecho la mano, Quique. Muy bien, Fran, te quiero, amigo. Y yo también, tío. Venga, tío. Se queda grabado. Y a vosotros queremos también mucho. Besos, adiós. Besos a todos. Bendito, hasta el próximo podcast. Bendito, bendito seáis por siempre.